Para todos mis amigos, los locutores, que siempre tienen esa buena onda, en nombre de Chupetes y su banda, muchísimas felicidades. ¡Aguanten los locutores!